ranas y seroñes pajareros les coma el ablandante. En unos instantes volasobraremos un área de cinturones, así que, por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? ¿Bailas? Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascoy. Pablo Bascoy. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascoy te presenta Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Sonido retro. Bienvenidos a Bucle Music. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un programa más aquí a tu programa, tu podcast en electrónico por excelencia. Bienvenidos, soy Pablo Bascoy. Ya estamos en un nuevo año. Ya estamos otra vez juntos tú y yo en este 2026, que nos queda mucha, mucha fiesta por delante, mucha música y muchas sorpresas. He recibido un montón de emails y también muchos mensajes que me decían que la sesión de fin de año que fue todo un éxito, ¿eh? La verdad que yo me lo pasé pipa, ¿eh? 3 horas y media y dándolo todo. Desde la 1 de la madrugada hasta las... prácticamente, no, desde las 2. Desde las 2 hasta las 5 de la mañana estuvimos dándolo todo, ¿eh? Mucha gente ahí al otro lado, muchas gracias, ¿eh? Este año mucho más y mejor, como siempre. Es que Bucle Music nos vamos superando cada año. Estamos en nuestro 3.0, que ya sabes que llevábamos mucho tiempo en el aire, como se hacía antes, ¿verdad? Se decía antes, ¿eh?, cuando hacías el programa de radio. Lo dicho, bienvenidos a un bucle más. Para los nuevos, soy Pablo Bascoy, que estoy aquí, pues normalmente 60 minutos, pero bueno, ya sabes que se suele alargar, ¿eh? Hoy nos vamos a ir al sonido trance. Esto que te presento es mi nuevo tema trance que presento en este 2026. Sirenas do Mar. Un sonido chulo, ¿verdad? De nada, lo ponemos en Spotify para el que quiera, pues, disfrutarlo, pues lo disfruta. Yo lo voy poniendo así de base para hablar contigo un poquito. Bueno, tú ya sabes que tenemos varias maneras de contactar tú y yo, ¿no? Tenemos nuestro Instagram, que es Pablo Bascoy, en Bucle Music Pablo Bascoy. Después tenemos también nuestra comunidad en iVoox, que es donde puedes escuchar todos y cada uno de los programas que emitimos. Aparte del bucle, también hay varios, ¿eh? Está también, pues, la boat que hacíamos hace años. También está el Gran Reserva que hacíamos en party. Tienes ahí donde rebuscar y escucharme. Y después tienes nuestro canal de YouTube, que este año juro y perjuro que me verás hacer el programa aquí desde nuestro estudio número 1, aquí en nuestra habitación particular, nuestra esquina. Lo dicho, empezamos, que tengo muchas ganas de presentarte todo lo que te traigo esta semana. Hoy te digo que me voy a poner, pero como loco, ¿eh? Porque vienen exitazos que me encantan y melodías que, pues, que te ponen los pelos de punta. Sí, sí, que sí, que sí. Mira por dónde vamos, ¿eh? Lo dicho, comenzamos, ¿vale? No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Disco nuevo. Es el primer tema que te traemos en exclusiva este año 2026. Los Frequencies nos presentan este Listen to Me. Disco nuevo. ¿Bailas? buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Son nuestros tres lemas que te venimos siempre diciendo. Otra novedad. Disco nuevo. Robin Sluth nos presentan este remazcleazo de Leon, Major Larsen, DJ Snack. ¡Qué marraco sonando! Entras en bucle, bucle music. Es diferente. Quitando que somos diferentes, no hay nadie igual que nosotros. Mira lo que te pongo hoy ahora mismo. Otra de esas novedades. Disco nuevo. Es un temarraco. Otro de esos temarracos, otro de esos sonidos retros. Ya sabes que te presentamos un montón de ellos en cada semana. Sonidos del pasado, pues remezclados para este año. Año 2026. DJ Hairstrings presentan esta remezclaza de la live. Tú ya lo conoces, pero quiero que lo disfrutes de otra manera aquí conmigo. Todas las semanas, de lunes a viernes, novedades Bucle. ¿Bailas? Are you ready? Que quiero que hagas todas las semanas conmigo, que bailes, que saltes, que disfrutes, que se te pongan los pelos de punta y que realmente pues que esto te valga para algo. Sonidos que vas a escuchar siempre por primera vez aquí en Bucle. Ay, qué contento estoy aquí de estar otra vez contigo, otro año más. Yo escucho Bucle Music. Entres en bucle, Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Entras en bucle. Esto no es un tema, es un temarraco. Que te tenemos esta semana, Dios mío, vaya potencia, Dios mío. Maddix junto a Ogin James y también, a ver, espera, por aquí, a ver dónde está. Han Online nos presentan este Transmission. Y la verdad que esto transmite una potencia que flipas. Si no se te ponen los pelos de punta con esto, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Disco nuevo. ¡Ojito con esto! Venimos potente este 2026. Esto no es un tema, es un temarraco. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Nos vamos al sonido clásico, nos vamos a los sonidos que nos ponen en aquella época. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esto de tu Fabiola? Play the song. De hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. Estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Bucle Music. Nos vamos al verano del 24. Llegaba mi maleta esto. Ya te lo he presentado, ya te lo he presentado. What you got for to me? Vaya inglés, ¿eh? Vaya inglés tengo yo, ¿eh? Signum nos presentan este tema raco. Estamos subiendo poquito a poco, ya nos vamos a adentrar en dos de los temas más potentes que te traigo esta semana. Y ya estamos in the mix contigo. ¡Te apuntas! Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco, temarraco, temarraco, temarraco. We'll be right back. remasterizaciones 2024. Esto es un sonido del año 98. ¡Qué marraco sonando! En Bucle te presentamos temas como esto. Atención, atención, pelos de punta ahora mismo. Viene Scott Project. Esta es la canción que te decía. Sí, sí, este es el tema raco que te decía Benja. Este. Para Benja. Bucle Music. Lo digo porque estábamos comentando esta semana pasada pues este tema raco, no me acordaba yo para decirle el título. Este es uno de mis temas favoritos porque es uno de los que comencé yo a pinchar gracias a DJ Ángel en una sala que se llamaba Apolo en Santiago de Compostela, en Galicia. La ponía todas las tardes y se me ponía el pulso acelerado. Mira. Scott Project nos presentaban este Yub. Auténtico tema raco. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Los busco en mi maleta de hace años. Me vienen recuerdos de cuando yo empezaba. Este es un recuerdo que realmente lo tengo ahí, ¿eh? Sí, empezaba yo con Ángel, pues a ir a la discoteca por la tarde, el tardeo que ya hace muchos años que lleva eso, Te estoy hablando de el 97, por ejemplo, y desde fuera de la cabina yo lo veía como pinchaba, y cuando ponía este tema yo tenía ganas de entrar, hasta que al final acabé dentro poniendo las luces. ¡Qué recuerdos, Dios mío! Bueno, este tema y nos ponemos In The Mix. Hoy nos vamos a ir al mundo trans. Nos vamos a ir a un mundo que me encanta, un sonido de... que esos sonidos, esas melodías, que hay muchos que conoces, como esto que está sonando ahora mismo. Bluath Painting. Esto es de Cybertrans. Con él abrimos las puertas del In The Mix en Bucle esta semana. Esto es Bucle Music. clásicos también suenan en Bucle Music. Nos vamos, sí, nos íbamos al año 94. ¿Recuerdas de esa galleta que ponía Bonsai? En un verde así turquesa. Blue Alphabet presentaban este Cybertrance. Lo dicho, preparando todo para esta In The Mix, nos vamos a ir al sonido trance hoy en esta primera sesión del 2026. Bueno, segunda, porque ya sabes que estuvimos en fin de año dándolo todo. Lo tenemos colgado también en nuestra comunidad en iVoox, toda la sesión. Estuvimos en directo en YouTube, lo que pasa porque problemas técnicos, pues no quedó grabada la sesión. No sé qué hice, pero... No está. Pero bueno, para eso tenemos nuestra comunidad en iVoox, donde todo lo que vamos haciendo por redes, todo lo que vamos haciendo lo emitimos, lo grabamos, para que tú no te pierdas nunca ningún bucle. Lo dicho, comenzamos In The Mix. Toda la semana, ya lo sabes. Bueno, si tú eres nuevo, si acabas de aterrizar aquí en esta comunidad, acabas de aterrizar en nuestra comunidad Bucle Music. Bueno, yo soy Pablo. Estamos aquí todas las semanas poniendo un poquito de música electrónica en todas sus variantes. No llevamos un rumbo. A lo que cae, se pone. Novedades en esta primera hora, en esta primera media hora. Y ahora hacemos una sesión, pues, lo que dure. Según lo que me encienda, ¿eh? Venga, comenzamos. Entres en bucle, Bucle Music. Es diferente. Bucle Music. ¿Bailas? Pues cada semana, como siempre, ya sabes que tenemos In The Mix aquí en Bucle Music. Bienvenidos, comenzamos hoy. Nos vamos al mundo trans. Ojito a esto. Now she watches while you shine. Esto no es un tema, es un temarraco. Vergangenheit sind die Träume. ¿Bailas? Bucle Music. No te he mentido, Estas auténticas melodías que suben, suben. That's Like, sonando. Traumin' Welten. Un auténtico temarraco, de los años 90. Recuerda, estamos in the mix, aquí en Bucle Music, conmigo, con Pablo Vascoy. Sind die Träume der Zukunft. Esto no es un tema, es un temarraco. Ojito lo que está sonando ahora mismo, Dios mío, este es un pelotazo, sí, sí. Deep Deep nos presentan este Morning Life. Mira, mira. Los clásicos también suenan en Bucle Music. We'll be right back. lo que está sonando ahora mismo. 666 Devil. Recuerda, esto es In The Mix aquí en Bucle Music. Bienvenidos. Hola, hola. Clásicos también suenan en Bucle Music. Bailas. es un tema, es un temarraco. Te lo presentaba hoy como un recuerdo de mis inicios en las cabinas. DJ Scott Project presentaban este You. Con este tema quiero mandar un saludo muy grande para también para mi compañero Adri, para Javi Incondicional, para Manu, para mucha más gente de Galicia que también está ahí al otro lado. Toda la gente de tocandoatiesto.net, LJLex, DJ Ángel, mucha gente que está ahí al otro lado. Temarraco, mira. Bad Bow. Bucle Music. We'll be right back. No es un tema, es un temarraco. Reencontrándonos con sonidos del pasado, auténticos exitazos transeros. Tenía muchas ganas de empezar este 2026 de esta manera. Breathe, recordando un K90. Esto es Bucle Music. Claro que sí, esto es Bucle Music, tu programa electrónico por excelencia. Es un podcast totalmente distinto, te lo presentamos todas las semanas. Sobre 60 minutos más o menos, 30 primeros narrados, presentándote novedades y recuperando éxitos como lo que está sonando ahora mismo. Y después tenemos un In The Mix conmigo, con Pablo, donde te presento mi trabajo. Si tú quieres que esta música o cualquiera otra suene en una fiesta privada, ya sabes, tienes que ponerte en contacto conmigo. VascoPablo@gmail.com. Vasco con B, ¿eh? Llegamos a un acuerdo y yo te monto la fiesta, pero fijo, ¿eh? Fijo, ¿eh? Eso sí, tienes que venir con ganas de bailar. Nos queda poco ya para llevar, ¿eh? Nos queda poco. Hoy voy a hacer una cortita porque quería hacer una In The Mix bastante, bastante pequeñita. Porque ya sabes que en los frascos pequeños también están las mejores delicias. Bueno, no sé si es así, pero bueno. Bucle Music. Esto no es un tema, es un temarraco. Sí, ya nos despedimos, esta es la última. The Night Train. Nos cogemos el tren y ya nos vamos para hacer otra cosa, cada una a su cosa, ¿vale? Lo dicho, este fin de semana pues dándolo todo otra vez aquí como siempre. O sea, Bucle Music todas las semanas, pues nuestro podcast electrónico con todas sus variantes. Hoy nos íbamos al sonido trans, presentándote pues música del pasado, algún tema que otro que metí por ahí y tal, pero conocidísimos. Así que un placer. Ya sabes que estamos en iVoox, donde vamos a colgar ahora mismo esta sesionaca, este programa. Y también pues tenemos nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com. Estamos ahí para, si quieres pedir alguna canción, si quieres que hagamos algún fiestorro, ¿sabes? Zona de Valencia. Y si llegamos a un acuerdo, me da igual, ¿eh? Yo por montar una fiesta ya sabes que me muevo. Y ya sabes que tenemos nuestro canal en YouTube, Bucle Music, y también estamos en Instagram. Lo dicho, muchas gracias. Hasta la semana que viene. 2026 para todos. Feliz, feliz, feliz. Lo dicho, me despido ya, que me enrollo como una persiana. Saluditos de Pablo Vascoy. Hasta la semana que viene. The Night Train.